Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un nuevo amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080. Siempre les decimos lo mismo, para no perder la costumbre. Hoy también el Hospital de Día integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Y hoy tenemos un equipo así muy multitudinario, así que vamos a ir rápido con nuestras presentaciones. Buenos días, mi nombre es Graciela. Muy buenos días, queridos oyentes. Buen día, soy Valeria Gil, acá estoy en el Hospital de Día. Y bueno, espero que les guste el programa. Buen día, me llamo Marcela. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Jorge Carrasco. Buen día, mi nombre es Rubén Polaco. Buenos días, mi nombre es Rubén Nadal y buenos días, queridos oyentes. Hola, mi nombre es Caterín Córdoba y estoy en el Hospital de Día haciendo taller. Bueno, bienvenida, primera vez que participa formalmente del taller de radio de Cati. Hoy estuviste haciendo la gestión. Chiste porque se quedara, que se juntara nosotros un poco acá, con bueno, todo lo loco. A ver, primero que nada, dos cosas. Le erraron todos. Son las 7:00 de la tarde, estamos saliendo por el E3 y todos dijeron buenos días, pero bueno, no importa. Por otra parte, ya que estuviste haciéndole, digamos, el marketing a Cati respecto de lo que es el taller de radio para que venga y demás, le contamos a nuestra audiencia que estamos haciendo a falta de uno, dos programas este año, como el año pasado y también un poco más atrás en el tiempo, que son este Despertando en un Nuevo Amanecer y De Cerca Nadie Es Normal, que sale por la M1240 de la radio de la UNS los martes a las 23. ¿Qué es esto de hacer radio, Pola? Mira, para hacer radio, yo me acuerdo de mi época, que no existía televisor para nada, no había. El televisor vino a Bahía Blanca en el año 1963, que eran caros, viste, eran caros. Yo nací en el año 1959, tenía 4 años. Mamá tenía una radio valvular de las viejas de antes. 58, fíjate por... Él me puede decir que me puedo equivocar. Estaban las famosas radios, las novelas, telenovelas, que eran Mauro y Mauré y Javier Rizo. De las 3 de la tarde, la novela más linda que de Mauro y Mauré. Entonces vos te sentabas al lado de la radio, y nosotros nos sentábamos por ponerla, veíamos a mamá llorar. Claro, nosotros que no sabíamos qué le pasaba a mamá. ¿Por qué estaba llorando? Si le había pasado algo, nada, nos asustábamos. Éramos chiquitos, ¿viste? Y era porque estaba llorando por la novela de la radio. Entonces, para vernos un día, que era todo un programa armado, nos llevó a LU7, cuando existía LU7, en aquella que era en donde está ahora, en Cochea del Aine. Ahí estaba la antena repetidora de LU7. Y nos llevó al programa y veíamos la gente como estaba con su guión, con toda su parte. Y te digo, para mí la radio es una parte de mi vida. Parte de mi vida, porque realmente es una cosa que vos escuchás y tenés que imaginártelo, las cosas que te dicen, ¿viste? Entonces siempre que estamos, no sé, en una radio, en un estudio, como ahora nos toca en la radio de la universidad y demás, eso de alguna manera, digamos, te vincula con eso, porque siempre que uno hace una actividad que tiene, digamos, un anclaje emocional, te lleva. Siempre me gustó a mí la radio, lo que pasa es que por ahí andaba con otras cositas que no le daba mucho bolillo, y este año me dediqué más a la radio porque es lo que más me gusta. Crear, y no solamente de crear, sino la experiencia que tengo yo toda mi vida, haber tenido la suerte de haber conocido Mara de las 3/4 partes del país, conocer pueblitos, que cada pueblito tiene su historia, tiene su personaje. Entonces, para mí que me gusta escribir, que por cada pueblito de la República Argentina siempre había un personaje escrito. Y toda la radio, pues yo al campo que ponía en la camioneta, la radio. Y la radio fue compañera mía por muchísimos años la radio, por eso quiero la radio. Y vos, Rubén, además, digamos, teniendo en cuenta el tiempo que lleva de vida este taller y que vos sos socio fundador y estás desde el primer día, ya son como 9 años más o menos. Sí, más o menos, sí. ¿Y qué te genera? ¿Qué es la radio? Y la radio es un medio de locución, un medio de masivo de comunicación. Tenemos voz. Antes no teníamos voz, ahora sí tenemos voz. Y podemos expresarnos libremente. Les voy a pedir después a cada uno, así que vayan por favor pensando alguna anécdota que se acuerden de los programas de radio que hemos venido haciendo durante todos estos años. A ver si se acuerdan de alguna cosa en particular que les haya llamado la atención o que les quede en la memoria por alguna razón. A ver vos, ¿vale? Me acuerdo el día que íbamos a grabar un tema de Karina, y claro, yo con esa pista nunca la había cantado, y bueno, que fue un bochorno, no pudimos hacer. ¿Te acuerdas, profe? Allá en el otro. Sí, así que bueno, no. Y después, bueno, sí, canté un tema de Spinetta y salió re lindo. Yo me acuerdo del momento. Porque dos o tres veces fuiste a cantar allá. Sí. La vez que fueron Graciela, Ariel y todo sí. Lo demás, esa vez fue una multitud del estudio. Sí, estaba Marcela, la asistente social, Marcela Osuaga. Salió muy linda, sí. Y fue pasarlo de la pista. Sí, pasó eso acá, y bueno, pero bueno, ya está. ¿Qué es la radio? La radio creo que es parte fundamental de nuestras vidas. Es un medio masivo donde hay muchas experiencias que están en juego, muchas experiencias que ya han vivido las personas, y por la radio yo le pasé un tema a mi novia, por radio, bueno, no le voy a decir para tan, tan enamorado de él. No, sí, lo pasaste en su momento. Radio Norte, le pedí un tema, Mi Caramelo de la Bersuit. Y bueno, ella lo escuchó y no sabía qué había sido yo, así que bueno, pero es un es la radio, es algo hermoso estar en la radio, ¿sí? ¿Y vos, Gra, qué te genera? Hace ya un montón de tiempo como Rubén que estamos participando de esto. Y mira, a mí la radio me encanta. Yo no sabía que me iba a gustar tanto. Cuando fui no me gustaba mucho la idea de perder un tiempo en casa, de hacer las cosas que tengo que hacer, pero después cuando fui me empecé a entusiasmar y me empezó a gustar. Con poca gana empecé y con mucho ímpetu voy ahora. Yo escucho mucho Radio LU3, la escucho mucho porque me habla del cantar, de la ciudad, del patio, de cosas simples y comunes de la vida. Me encanta el U3 y la que escucho también más a la noche es FM 100, que es otra radio que a mí me fascina. Para mí las radios son el alma más importante que yo tengo, una forma de llegar a ustedes y a la comunidad. Ahora, y más que nada cuando empezábamos y demás, había toda una serie de cuestiones que teníamos que elaborar respecto, digamos, de la radio, que tiene que ver fundamentalmente con la cuestión de exponerse, de estar ahí adelante o de un micrófono con público sabiendo que nos escuchan y demás. ¿Cómo hicimos, digamos, en particular con esa cuestión de decir, pucha, me están escuchando? Te comentaba recién fuera de micrófono que el otro día fui a la casa de mi hija, porque es como que yo tengo determinada la vida de una manera. Yo cuando me siento mal o tengo algún problemita, recurro a mis nietos. La inocencia, el cariño, lo que te dan, esto es lo que a mí me recupera. El otro día me encontré con un viejito de al lado que es moldista. Y hablábamos de este tema de la radio. Me dice, mirá, de nosotros se olvidaron todos. No nos pasan tango, no nos pasan folclore. Y se han olvidado de nosotros. Y nosotros somos los que tenemos la plata, no la juventud. Pero digo, va más allá de la plata, sino del hecho de tener un lugar en el que expresarse y sentirse... Claro, eso, bueno, eso de la plata es un decir. ¿Cómo? Eso de la plata es un decir. No, es un decir. Es una forma de decir que... La forma de decir. No, es cierto, porque vos ves esa juventud, la juventud está seca. Vos te vas a un tipo. Claro. Yo lo veo porque pasa con el trabajo mío. Eso pensado, digamos, desde la perspectiva, digamos, de la publicidad en la radio. Yo no me interesaría, no sé, el tema de la plata, sino que empezar a dar temas musicales de tango para los viejitos, más principalmente. Y tengo una anécdota que me pasó. Yo cuando era chico, espérame tranquilo, yo pateando tarros, pateando piedras, el más atrasado de todo era yo. Y el 7 daba regalo para día del niño. Claro, mi hermano siempre apurado, él corría. No, yo pateando tarros, tocando timbre, haciendo macana. Y me quedé sin juguete. Justo en ese último, me quedé sin juguete. Entonces me ve la periodista, que estaba en ese momento, me regaló una crucecita, una cadenita con una cruz, que la tiene mi mamá, junto con el anillo que tengo de bebé. Eso me lo regaló de regalo el día del niño, una cadenita que me quedó como un recuerdo, y la tengo, está, la tiene mi mamá. Mira, de llegar tarde, una linda anécdota. ¿Cómo? Para los abuelitos que están como así, entre comillas, como abandonaditos por la música, le vamos a hacer un tanguito. Se anticipa, segundo bloque se viene el tango de Vale y un tango también de Marce. Y vos, Katy, que estás empezando ahora, ¿qué expectativa tenés en esto de hacer radio? ¿Qué pensás que es? ¿Con qué te estás encontrando? Y no sé, para mí es, no sé, algo como nuevo que estoy haciendo, o sea, algo que me parece muy bien, cada uno tiene sus pensamientos acá y no critico nada. ¿Y sos de escuchar radio? ¿Hay alguna cosa en particular que te guste, no? Y sí, por ahí a veces escucho un poco por ahí, pero no tanto, digamos. Soy más bien de mirar a tele y ver la música y cómo actúan los chicos. Están ahí también medio fundida la frontera, porque ahora también con el tema de internet y qué sé yo, enchufamos el televisor, por ahí escuchamos esto, aquello y lo otro. Juan, bienvenido. Antes que nada, estamos hablando de radio. ¿Qué ha significado para vos la experiencia hasta ahora? Bien. La verdad que me es grato así escuchar también los testimonios de los demás compañeros. Para mí es positivo, es bueno. ¿Quién me pasa el chivo completo del lunes? ¿El horario y todo? El horario y demás, ¿cómo es lo del lunes? Bueno, lo del lunes no, el martes, grabamos el lunes, sí. Sale el martes. Bueno, nosotros grabamos el lunes de 2 a 3 de la tarde en la radio universidad en 1240 y se pasa los días martes de 11 a 12 de la noche en el AM 1240, la radio universidad. Bien, en la radio de la universidad pasamos el chivo del despertando, en el despertando pasamos el chivo del de cerca nadie es normal. ¿Cómo? Quería que pasara. Chivo que chivo. Este fue el primer bloque de despertando en el nuevo amanecer, ya seguimos.